Seguimos en el aire de Cultura en Casa. Y en ya mañana arranca octubre, y si hay algo que todos los años, y puntualmente hará 2 años más o menos, se espera con un calor cada vez más creciente, es el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, que este año se realiza, vamos a poner unos puntos suspensivos, unas comillitas por ahí, se realiza en la ciudad de San Luis. ASPO de por medio, desde Somos Plurinacional, el colectivo de La Plata, proponen hacer el primer encuentro regional plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias para este año. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Paula Bonomi. ¿Cómo andas, Pau? Bienvenida al aire de Futura. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, te voy a ser sincera, bastante sorprendida de esta noticia, de estos preparativos del primer encuentro regional. ¿Cómo surge esta idea? Sí, así es. Bueno, surge porque en La Plata, el año pasado, fuimos sede del encuentro, del 35 encuentro, y bueno, como sabemos, fue un encuentro muy debatido, donde se discutió mucho acerca de no solo el cambio de nombre del encuentro y su identidad para hacer un encuentro mucho más democrático, inclusivo, que nos nombre a todas y a todes quienes hace años construimos los encuentros, sino también discutir su carácter, y que el mismo empiece a ser plurinacional, reconociendo a todas las naciones originarias que habitan el territorio argentino y que construyen también las compañeras de los pueblos originarios, los encuentros, y merecen de alguna manera ser reparadas luego de tantos años de invisibilización. Entonces, este encuentro tan debatido que fue el año pasado, el 34 de su historia, finalmente mutó, se transformó, cambió su nombre y se eligió nueva sede, como bien decías recién, en la localidad de San Luis. Pandemia mediante, va a ser muy difícil que este año podamos encontrarnos todas, todes allá en la localidad de San Luis, con lo cual las compañeras están resolviendo desde la 35 Comisión Organizadora Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y Personas No Binarias, que el encuentro, digamos, este año sea de alguna manera, se haga con algunas actividades virtuales, perdón, a través de las redes de la Comisión Organizadora Plurinacional, aunque sabemos que no va a ser el encuentro, el 35 encuentro así, porque nos falta justamente esto de poder encontrarnos, abrazarnos, compartirnos, hacer talleres. Entonces, las actividades que distintas regionales vamos a hacer van a tener una modalidad virtual, y ya hay varias regionales que están convocando a preencuentros o encuentros regionales para calentar los motores de cara al 2021. Así que en ese sentido, La Plata, Berisso, Ensenada, Babio, Magdalena y las localidades que nos rodean, Punta Indio, comenzamos a charlar inquietas por, bueno, qué hacer, qué no hacer, cómo lo hacemos, y empezamos a articularnos porque, bueno, creemos que hay que seguir tejiendo más feminismos, que hay que encontrar la forma de consensuar nuestras agendas, que hay que poder compartirnos, aunque sea de esta manera, para justamente ir construyendo estos consensos que necesitamos para seguir debatiendo acerca de qué es lo plurinacional, de qué manera ha impactado la pandemia en nuestras vidas, qué pasa con el tema del aborto, el tratamiento del proyecto de la campaña. Bueno, el tema de la tierra, el extractivismo, en fin, hay una cantidad de temas en las agendas de los feminismos que nos vimos tan afectadas, las mujeres y las disidencias también, durante esta cuarentena con el tema de las violencias, ¿no? Entonces, entendemos que nuestros derechos siguen siendo negados, que no son tema de algunas de las agendas de política nacional, y entonces hemos decidido proponer este espacio de encuentro que va a tener una modalidad virtual y también una instancia presencial para este 10 y 11 de octubre y acompañar también en nuestra región el festival del 12 de octubre plurinacional que están convocando desde la Coordinadora Migrante y la comunidad senegalesa. Paola, justo vos señalabas del encuentro en San Luis. Nosotros hace unos meses habíamos hablado con Noelia Aguilar, que es parte de la organización, y justo mi pregunta iba por ahí, de si estaban articulando y si estos talleres son parte, van a salir desde la propuesta regional o son parte de un marco nacional. No, los talleres, a ver, los encuentros regionales, hay algunas regiones que hace muchos años tienen tradición de hacer preencuentros o encuentros regionales justamente para prepararse para ir a los encuentros. En esta región nunca había sucedido. Y nosotras nos quedamos, si querés, con la manija de todo lo que vivimos y todavía vibran nuestras cuerpos de lo que fue la experiencia de haber sido comisión organizadora el año pasado. Son autónomos, son autogestionados también y dependen mucho de las digamos, agendas y temas que cada región quiere discutir. Se hacen en Córdoba, en la regional oeste, en CABA, en el sur, en Rosario, y bueno, en este caso la comisión organizadora plurinacional de San Luis está organizando algunas actividades que, por supuesto, si podemos coincidir es genial, pero bueno, las actividades que ya están organizadas no pretenden, están pensando, no pretenden reemplazar lo que va a ser el encuentro el año que viene, ¿no? El 35 encuentro. Con lo cual iremos viendo la posibilidad de articular estas agendas o estas charlas o estas actividades virtuales. Y obviamente desde el encuentro regional articulamos con la Comisión Organizadora de San Luis para que puedan estar en alguna de las instancias y están invitadas a eso. Y bueno, veremos qué proponen ellas y ellas también, así sumamos a nuestra agenda del encuentro regional alguna actividad con la Comisión Organizadora de San Luis. Paola, una pregunta. ¿Están convocando a estas reuniones? ¿Cómo se pueden, las mujeres que están escuchando y quieran acercarse, cómo pueden hacerlo? Y si estas propuestas de actividades y talleres ya están cerrados o está abierta la convocatoria para los mismos. No, la convocatoria está abierta. Nosotros, a través de nuestras redes sociales, de la campaña Somos Plurinacional, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, vamos publicando siempre las convocatorias. Ahora hacemos una reunión virtual, que es la primera, abierta, este viernes 2 de octubre a las 5 de la tarde. Nos tienen que pedir, eso sí, por link, al correo de la campaña, que es somosplurinacional@gmail.com, la clave para poder acceder a esta reunión virtual. Y vamos ahí a compartir un poco la agenda de actividades que tenemos como propuesta y poder incorporar todas las propuestas de compañeras y compañeros que quieran armar sus talleres de manera autónoma y autogestionada, para ingresar, digamos, si querés, a la grilla de ofertas de talleres y de debates que vamos a tener el sábado 10 de octubre. Luego seguramente va a haber así algunas actividades más públicas, un festival cultural, y el domingo 11 vamos a compartir una mesa latinoamericana con las feministas de Abya Yala y con compañeras también de acá de la región, de alguna manera para compartir un poco cómo vienen las resistencias y las luchas feministas en nuestra patria grande. Así que, bueno, eso es un poco el anticipo de las actividades que vamos a tener, confluyendo en una movilización presencial en nuestra región el domingo 11. La marcha, entonces, se planea sostener. Nosotras queremos, sí, porque hasta ahora hemos, digamos, desde varios sectores feministas y del movimiento de mujeres y de las disidencias sexuales, entendemos que las calles es un lugar donde nosotras visibilizamos y damos cuenta de nuestros reclamos en contra, digamos, de los femicidios, del racismo, de la criminalización de la pobreza, digamos, reclamando por nuestros derechos, y el domingo 11 queremos autoconvocarnos a esta movilización en la cual poder visibilizar no solo nuestra fecha histórica dentro del movimiento de mujeres y las disidencias, que es en octubre, ¿no? En homenaje a estos encuentros, sino también porque entendemos que hay muchos temas en la agenda nacional que no están siendo abordados con la seriedad y la gravedad que implican, y bueno, creemos que también visibilizándolo en la calle es una manera de ser escuchadas y de amplificar todos nuestros reclamos. En ese sentido, me acordaba, bueno, el 28 de septiembre, sin ir más lejos, se conmemoró el Día Internacional de la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y también este año cumplió 15 años la campaña nacional, sí, por el derecho al aborto, que nació ni más ni menos que de los encuentros. ¿Se estima que haya alguna intervención de la campaña o algún taller particular? Sí, por supuesto, esperamos que así sea, porque están invitadas a formar parte del encuentro regional, así que lo mismo las compañeras socorristas, con lo cual sí, seguramente el tema del aborto es un tema que atraviesa a todo el movimiento de mujeres, también al movimiento de las disidencias sexuales, porque no solo abortan las mujeres, sino también los cuerpos gestantes, con lo cual, y es un tema que es urgente, es esencial y es una deuda pendiente de esta democracia, con lo cual es un tema que necesita seguir discutiéndose y necesitamos que el poder político defina, que los legisladores en el Congreso y que el mismo presidente defina su tratamiento para que sea ley de una buena vez el aborto legal, seguro y gratuito. Paula, te agradecemos mucho este tiempo que nos diste para Futura, y estaremos atentes y muy, muy ansiosas por lo pronto, quienes estamos aquí, esperando este nuevo encuentro, primer encuentro regional, que no es para menos, que se va a realizar acá en La Plata. Muchísimas gracias. No, a ustedes, chicas, y obviamente las esperamos el viernes en la reunión. No se olviden de mandar un mail a somosplurinacional@gmail.com. Es este viernes 2 a las 5 de la tarde. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Pasaba entonces Paula Bonomi por el aire de Futura contándonos sobre este primer encuentro regional plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias del 2020.